Bueno, yo dos semanas antes de las elecciones, por un estado de WhatsApp, me notifican un día viernes a las 13:30 de que me sancionaban, bueno, por esto justamente, por comentarios en las redes. Mi sanción fue de 5 días, en la cual se me descontó todo: premio, puntualidad, presentismo, los días que no trabajé. Por eso, por un estado de WhatsApp, fue todo lo que me informaron. No me dejaron presentar descargo, nada. Yo ya el día lunes ya no podía presentarme al trabajo, nada. Voy a hablar con Massa. Cuando hablo con Massa, me dice que bueno, que yo tenía problemas con todo y que no correspondía a cómo yo me tengo que desempeñar en mi ámbito laboral, siendo que es algo privado, un estado de WhatsApp, por ejemplo, que no sé de dónde lo sacó él, y que yo no estaba insultando a nadie, mucho menos al departamento ejecutivo, ni iba en contra de nadie. Solo era un estado de WhatsApp, como se ha difundido en todos lados mi sanción, así se difundió ese estado de WhatsApp. Todo el mundo lo tenía estado, bueno, justo a mí. Fue a quien apercibieron, a quien sancionaron. Por eso, y 5 días, a la semana, otro próximo viernes a la 1:30, cuando uno ya se va, me notifican que no podía llevar más a mi hija a trabajar, siendo que ellos me dieron un permiso de 6 meses a partir de marzo, y sabiendo que no tengo dónde dejarla y que toma teta y bueno, es su único alimento. Y bueno. Yo estoy mal, desde ese día estoy mal, en mi casa, con mi familia, en mi trabajo, porque a uno le cortan las piernas estas cosas. Uno va, realiza su trabajo, nunca tuve problemas, en mi legajo es impecable, siempre me capacité para hacer bien mi trabajo y bueno, justamente una sanción por un estado WhatsApp. En el estado WhatsApp simplemente puse una captura donde personas la habían compartido y yo simplemente la compartí, puse y nosotros tratando de llegar a fin de mes, ni siquiera puse nada, no insulté, no puse ladrones, no puse nada, simplemente eso. Y un estado de WhatsApp todos sabemos que dura 24 horas, no toda la vida, y del Facebook tampoco, no. Yo no agredí a nadie, ni me metí con nadie, simplemente un enojo hacia un compañero que, bueno, estaba mandando un matón a mi casa, que yo ya tenía una denuncia penal, y veo que en las redes lo premian por el trabajo que hacía, siendo que ahora lo sacaron por el mal trabajo que hace. Y bueno, y a mí me sancionaron por esto, por una persona que incluso tiene una denuncia penal hecha. Entonces, bueno, quiero que corra la ley para todos. Que si a mí me van a sancionar por un estado de WhatsApp, bueno, que sea parejo para todos.